Y un tema que nos apasiona es la posibilidad creativa que tiene el ser humano. Esto lo está investigando desde hace un montón Gustavo Lema, porque es una pregunta sistemática tuya, ¿no? Algunos dicen que investigo, otros dicen que vengo robando con la misma pregunta hace tiempo. Pero sí, exactamente. La capacidad creativa, ¿qué es lo que genera? ¿Cuál es la llamita que arma un poco la creatividad, tanto en un músico como en un actor, ¿no? Bueno, esto precisamente también es una cuestión que ha inspirado a Teresa Calero, que además de ser una actriz y directora de teatro, es docente, y esto la llevó a hacer un libro que se llama El impulso creador del actor, de la editorial Corregidor. Nosotros le quisimos preguntar por qué esto y cómo ella también define este impulso creador. Teresa Calero. Yo hice una tesina en el 2007, manejándome con un testimonio de 25 personas hablando acerca de qué pasa con los impulsos creadores en los ensayos y en las funciones, pero en realidad es algo que me lo vengo investigando y haciendo trabajos de campo desde la docencia y como actriz hace bastantes años. Para mí lo más importante era encontrar testimonios de diferentes edades, con diferentes estéticas, hablando de qué les pasa a los actores arriba del escenario o en ensayo cuando las técnicas bajan, se ejercitan, se incorporan, pero las técnicas bajan, se olvidan y es el ser del actor con su cuerpo, con su mente, con su aparato emocional que se manifiesta con movimientos e impulsos y son todos muy singulares. Y fue muy hermosa la experiencia y sigo aprendiendo un montón porque ya ahora tengo un blog donde voy mandando materiales que van a ser parte de un segundo libro donde yo quiero trabajar el impulso creador, pero en el presente escénico de cada función. ¿Qué pasa con Pepe Soriano? O qué pasa con, bueno, no quiero dar nombres porque hay tantos, pero Marilú Marini ahora que está acá, me gustaría acercarme a ella, y que todo esto entre en un libro que pueda ser consultado por los jóvenes, sobre todo, ¿no?, que comienzan sus pininos en el teatro. Porque nada es absoluto ni fórmula, porque los impulsos varían y son singulares en cada ser humano. Y es muy bueno comparar las opiniones. Aprendí muchas cosas de todos estos testimonios, pero lo que más me impresiona es cómo la actuación en la Capital Federal, con tantos trabajos e investigaciones de tantos jóvenes y no tan jóvenes que siguen profundizando, es la posibilidad de actuar de diferentes lugares arriba del escenario, porque los niveles de percepción y la escucha con el otro se van profundizando muchísimo y se va todo avanzando y perfeccionando. Ahora los actores colocan el cuerpo en disponibilidad para recuperar la frescura y toman más riesgos porque, bueno, todo va evolucionando y se van preguntando más cosas. Pero no solo los jóvenes, también los que peinan canas. Y es muy placentero verlo, escucharlo y, por supuesto, transitarlo en lo mío, ¿no?, que es la actuación y, sobre todo, en este momento, la docencia.